Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Ahora sí que no está en compañía de Eduardo Lobo por el momento. Sí, Eduardo Lobo parece que se lo tragó una tebolera, bueno. Una lobita por ahí lo secuestró. Bueno, estamos hablando de más. Igual ahorita se presenta por aquí el lobo, ¿verdad? Tal vez. Por el momento vamos a empezar nosotros el programa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, ¿verdad? Ah, chihuahua. Qué bueno. Es un nuevo estilo de pronunciarlo, pero está padre. Sí, ¿verdad? Sí. Es justo cuando te traba la lengua. Se te traba, sí. Se traba. Sí, ¿qué? Eso es. Bueno, entonces, ¿qué es el trastorno de identidad? Disociativo. Exactamente, ese es el nombre que se le dio al diagnóstico de personalidad múltiple. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, ya que como que están de moda las películas, ¿no? Muchas de personalidad múltiple. Yo creo que la gente no podríamos imaginar que podrían adoptar ciertos personajes, una sola persona y sin estar consciente de ello, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Pero pues, ahí nos vas a estar diciendo por qué sucede, ¿no? Uh-huh. Y pues generalmente, si bien recuerdo de mi clase de psicología, tiene algo que ver con un trauma profundo en la juventud o en la infancia. Exactamente. Y bueno, antes de iniciar, recuerden que si ustedes quieren participar, si ustedes conocen a alguien que tuvo este trastorno y o simplemente no quieren opinar acerca de la película que han visto, que hace poco salió en el cine. ¿Cómo se llama la película? Ni me acuerdo, ¿para qué te digo? Split. Entonces, en español creo que le pusieron los 29, los 129 hombres, algo así. No, eran como 29 caras. 20 hombres. Las 20 caras de alguien, ¿no? Algo. Las 19 caras del güey. Algo por el estilo, y creo que así le pusieron en México. Sí. Bueno, en los países latinos, ¿no? Y bueno. Entonces, pues básicamente lo que se trata es una condición psicológica que afecta a la personalidad de una persona cuando está joven, cuando está siendo niño y se le causa un trauma profundo, puede llegar a crear la necesidad en esta persona de tener a diferentes personalidades, pero dentro de una misma persona. Como quien dice, hay una persona central que es la que realmente es la persona desde que nace, y después se van apareciendo estas personalidades que no existían, uh-huh, y que están basadas en alguien al azar, digamos una mamá o un amigo o tal vez un protector, como un guardián, un héroe, o puede ser un psicótico, puede ser alguien que roba, o sea, puede ser de distintas cualidades y distintas personalidades muy distintas, ¿no? Y llega a afectar en un nivel muy profundo, tanto que la personalidad principal no conoce de lo que hacen las otras, ¿no? Exactamente, porque se pierden de la realidad. Simplemente es como si fueran de vacaciones y su cuerpo pues fuera manejado por todas estas entidades o personalidades que le llaman obviamente los terapistas, ¿no? Esta enfermedad cabe mencionar que únicamente se presenta, bueno, no sé si le llaman enfermedad trastorno, creo que nada más le llaman trastorno, ¿verdad? Se presenta en la niñez, nunca se presenta en los adultos, así que si ustedes son de esas personas hipocondriacas que de repente ven ese tipo de películas y ahora empiezan a escuchar voces en sus cabezas y empiezan a tratar de evadir lo que están viviendo y dicen, ay, ya me estoy contagiando, no se contagia, no se enferman de este trastorno, ni tampoco se presenta en personas adultas. O bueno, por lo general lo que dicen es que únicamente se presenta en la niñez, como ya dijo Marte, y se debe a algún trauma que vivieron de pequeños. Hay gente que de niños fueron abusados psicológicamente, o físicamente, sexualmente. Entonces, cuando sufren este tipo de traumas es cuando estos pequeños pues obviamente se ven envueltos en este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque buscan algún protector, como decía Marte, que los cuide, y empiezan a darle pues la oportunidad a este tipo de personalidad identidad. Sí, o sea, cada identidad tiene un patrón propio, uh-huh, tiene su idea de qué está sucediendo, o sea, una idea de percepción diferente a las demás. Tiene formas de interactuar que son distintas y que son propias. O sea, cada vez que regresa a esa personalidad, actúa de la misma forma. O sea, que es como si realmente fuera otra persona. Obviamente no es otra persona, pero llega a manifestarse de una forma tan gráfica, tan severa, que puede ser que hasta cambie el color del ojo. Puede ser que cambie la temperatura del cuerpo, puede ser que se le note el cabello como de otro color, y no que se le cambie el color, pero se le nota distintos matices. ¿Me entiendes cómo es esto? Es como un camuflaje que hace la persona para convertirse en esta otra persona. Entonces, eso es lo interesante de esta enfermedad, aparte de que el trauma obviamente hay que tratarlo, hay que ir con un psicólogo y hay que hablar sobre las cosas que causaron este rompimiento con una personalidad central, ¿no? Porque es un rompimiento, uh-huh, es un rompimiento para poder sobrevivir, porque realmente de eso se trata cuando una persona no soporta los días viviendo con lo que le sucedió y el recuerdo y la culpa y todo lo que trae esto consigo, lo que hacen es que simplemente se divorcian de la idea de quiénes son, uh-huh, y así pueden sobrevivir lo mejor, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues es algo así como que bastante diferente a lo que a la normalidad de todos los días de todas las personas, uh-huh. O sea, obviamente tampoco es tan glamuroso como lo hace ver Hollywood, que de repente te conviertes en Hulk en una de tus personalidades, o otra es la Mujer Maravilla, o no. O sea, no vas a volar, no vas a empezar a ser Superman. O sea, que si crees que en una de tus personalidades eres Superman, ya bailó chango. Después se van a creer unos artísticos. No, pues se tira de un edificio pensando que va a volar y no. Pues no va a volar, ¿no? Pues no. Y bueno, es muy interesante este tema, obviamente para las personas que no lo están viviendo, pero es muy curioso, ¿no?, de cómo con los estudios de todos estos psicoterapeutas que analizan a la gente con este trastorno, pues caen en cuenta que la mayoría de los niños que sufrieron un trauma fueron por abuso físico, por abuso sexual. Y en el momento en que ellos tienen ese trauma, como son pequeños, empiezan a generar esas otras personalidades en base a la persona abusador o abusadora. Sí, o sea, parte del trauma, perdón, sí. Y entonces, dependiendo de cómo lo trate, por lo general, la persona que abusa puede ser un miembro de la familia, puede ser la persona que cuida al niño, puede ser algún familiar, puede ser algún amigo. Y pues obviamente cuando están tan cercanos a esos niños, pues se muestran atentos, cariñosos, pero al mismo tiempo pues les están haciendo daño, ¿no? De cualquier otra manera los están, pues, los están abusando. Entonces, cuando empiezan a crear sus personalidades, empiezan a tener una, por ejemplo, una identidad, que es una personalidad, que es muy cariñoso, y puede ser otro que es muy violento, y todo en base a la experiencia que vivieron. O sea, el violento es cuando es abusado, el cariñoso es cuando pues lo están cuidando o algo. La otra personalidad las empiezan a crear dependiendo a la experiencia traumática que tuvieron. Sí, bueno, yo nada más decir que exactamente la paradoja es, bueno, es ver cómo una persona que cuida de alguien y demuestra amor puede también al mismo tiempo ser dañar. La persona que daña tan profundamente a la niñez y a la vida de este individuo, ¿no? Que está apenas comenzando. Obviamente el niño tiene tanto afecto que le llega a causar un problema muy severo en su psicosis, ¿no? En su psyche, como dicen en inglés. O sea, realmente ellos no saben cómo reaccionar. Y muchos de ellos sienten hasta culpabilidad, como si fuera culpa de ellos que estuvieran siendo abusados por esta persona, ¿no? Y se sienten a la vez que no le pueden decir a nadie porque no quieren que les pase nada a estas personas que son generalmente familiares. Entonces lo que pasa es que se empiezan a cortar, empiezan a hacer cosas como quitarse la ropa y salir corriendo. O sea, son de no soportar el roce del ¿cómo se llama? De la ropa con el cuerpo, entonces por eso se la quitan. Eso, o sea, ese tipo de función en que ni siquiera se sienten a gustos en su propia piel, realmente eso es lo que están demostrando. Y cómo llega un momento en que rompen y de repente se empiezan a aparecer estas personalidades, de las cuales pues podríamos decir que generalmente son personalidades muy normales, ¿no? Son la mamá o el papá que ya no están, es el abuelo, es un tío protector, es alguien que les ayuda a vivir a través del trauma, ¿no? Y a protegerlos de alguna forma contra la sociedad en general. Tal vez no sea en contra de esa persona que estabas abusando de ellos, pero tal vez sí sea en contra de esa persona que está abusando de ellos. Pero aparte de eso, pues siempre van a tener una personalidad que también es abusada o es inocente de alguna forma, ¿no? Que también el mismo, como dicen en la psicología, siempre hay un niño. Cada uno de nosotros tenemos un ego, superego y un niño. Y el niño es básicamente el que quiere cuidar también a alguien más. Aunque él haya sido abusado, crea a otra personalidad extra, que es un niño inocente, del cual él se puede encargar. Entonces es interesante porque, bueno, hay muchos matices, ¿no? Obviamente hay las amigas o las mamás o las hermanas, que generalmente son muy tiernas con alguien, y también se crean un personaje basado en esos roles, ¿no? Pero bueno, supongo que hay diferentes situaciones o características de cada persona. ¿Nos podrías decir cuáles son las características? Bueno, pues la primera es de que fueron niños abusados y que sufrieron un trauma severo. Y también pues que la persona empieza a decir cosas de repente que están fuera de tono, que no recuerdan lo que acaban de escribir, o que no recuerdan cosas personales, como es el nombre y el apellido, de repente le dicen y se quedan pensando y dan hasta otro nombre, y no es de que les falte la memoria, sino simplemente ya están en otra, está otra identidad o está otra personalidad hablando en lugar pues de la persona real, ¿no? O bueno, del, ¿cómo se les diría? La personalidad real. Y entonces hay muchas cosas que se pueden identificar, se empiezan a aislar y empiezan a actuar pues obviamente de diferentes maneras, como pueden ser agresivos, pueden resultar muy atentos, muy amables, muy simpáticos o muy enojados, o empiezan hasta hablar otro idioma. Eso es lo sorprendente de cómo llegan a hablar otro idioma. Es como cosas que no pueden entender, ¿no? Sí, otras cosas que son características de estas personas es que tienen una tendencia, una predisposición psicobiológica a usar el disociarse de cosas como un mecanismo de defensa. O sea, básicamente la persona que es muy soñadora, la persona que quiere ser un día un bombero, ser un policía, tiene cierta tendencia a jugar estos roles de otras personalidades. Pero está jugando. Obviamente ahí no lo está usando como defensa, pero tiene esa tendencia, ¿no? Uh-huh. Está predispuesto, y después, si a este tipo de personas le pasa un acontecimiento traumático, es cuando se desencadena este tipo de situación de disociación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Nuestros corazones te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena y siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca. Tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes la vez. Y tu lugar está lejos para encontrarnos todos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas. Las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencer de que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazar. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Marte. Y estamos hablando sobre el tema de personalidades múltiples. Bueno, es el trastorno de identidad disociativo, es como lo llaman ahora, pero también tiene el otro nombre que dijimos. La personalidad múltiple. Ajá, exactamente. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos dando una información muy interesante, ¿no? Sobre una persona que sufre de este trastorno. Pero ahorita también querías dar algunos otros síntomas, ¿verdad? Que presenta la persona con este tipo de trastorno. Decíamos que pueden adquirir varias identidades o personalidades, pero a mí me gustaría saber, o sea, cómo se pueden manifestar este tipo de identidades. Bueno, generalmente para ser una persona que tiene este trastorno, tiene que haber la presencia de dos o más identidades, que son rara vez más de 10, ¿no? No sé si ustedes alguna vez recuerdan una película en la que salía, ¿cómo se llama esta actriz? ¿Fisher? No era Carrie Fisher, era... Bueno, era sobre Sibyl, se llama la película, y es de personalidades múltiples. Y básicamente en esa película ganó el Oscar la actriz porque lo hizo bastante bien. El hecho de que no es nada fácil actuar como diferentes personas en el mismo momento, puede ser de un segundo al otro. Empezar hablando como hombre y terminar llorando como niño, ¿no? Wow. Y transformarse de un segundo a otro, por ejemplo, cuando algo desencadena ese recuerdo del trauma, y luego se cambian a una personalidad más fuerte, que puede aguantar lo que está viviendo en ese momento, y puede sobrevivirlo de alguna forma. Entonces, se puede decir que la persona que entra, la personalidad, toma el control de la conducta de la persona. Es como si tomara el control de los... La batuta. Sí, sí, sí, del volante o de las palancas, como le quiera decir, ¿no? Y entonces esa persona tiene sus propios recuerdos, sus propias relaciones y tiene actitudes que son propias de esa personalidad nada más. Y son diferentes a la que es la personalidad primaria, que es la verdadera persona. O sea, puede ser una persona pasiva o hasta depresiva a veces, y esa persona es la que deja que los otros tomen el control. Él se va de vacaciones, como quien dice, y hasta que regresa no sabe qué pasó. Generalmente las otras personalidades sí saben sobre la personalidad primaria, porque obviamente viven en función a esa personalidad, pero la personalidad primaria no sabe de las otras personalidades. O sea, que le pueden contar que hizo cosas. Es como cuando yo me pongo súper borracho, ¿no? Y de repente se me va lo que hice, y al día siguiente me dicen: no, porque estuviste cantando en la regadera y te dormiste en el closet. Y yo, no es cierto. Pero pues así pasa. Suena historias de lobo, ¿no? Sí, como ahorita, lobo, ¿no? Que ahorita, si lobo después, estuviera, pues nos contaría. Ahorita nos llamaría y diría: ¿Qué? ¿Programa de cuándo? Sí, exactamente. Ya estaría diciendo de algún amigo. este amigo que conozco. Me parece que tiene. Bueno, pero bueno, el punto es que no es una situación irascible, ¿no? No es algo que cause risa porque es una situación en que la persona ya no pudo con la realidad y desarrolla esta capacidad extra para sobrevivir. Y es una de las cosas que también dicen, ¿no? Que una persona que por lo general presenta este tipo de trastorno es porque tenía una mente demasiado creativa, una mente innata. Entonces, cuando llegan a presentar cualquier tipo de trastorno, empiezan a hacer ese tipo, pues, de separación, ¿no? Es como si nuestro cuerpo o nuestra mente estuviera divididas en varias bases de datos y cada base de datos es un hombre o una mujer o un niño o un anciano con diferentes, pues, personalidades, ¿no? Entonces, ha de ser muy difícil porque cuando uno no se da cuenta de este trastorno y de repente regresa a, pues, a lo que es su vida real y le empiezan a decir, oye, hiciste esto, hiciste lo otro. Se han visto casos de personas que tienen este tipo de trastorno de personalidades múltiples que van y asesinan a gente y de repente pues no los pueden procesar en la cárcel porque no lo hicieron pues conscientemente y jamás se enteran de lo que hicieron, lo que cometieron, pueden ser cosas horribles. Sí, generalmente este tipo de personas pues van a otro tipo de institución, ¿no? Una institución mental para poder estudiar bien a las diferentes personalidades que tienen, ¿no? O sea, realmente es cuando ya no pueden vivir normalmente en la sociedad. Pero bueno, hay muchas de estas personas que viven el día a día en la sociedad como cualquier otra persona y van al trabajo y regresan y tienen una vida muy compleja porque viven tres, cuatro vidas y muchas veces durante sus episodios pueden llegar a ver a otra de las personalidades que tienen adentro como si estuviera afuera y esa otra personalidad les puede llegar a mandar pues alguna orden. O sea, por ejemplo, las personalidades que son más dominantes podrían decirle a las otras, tienes que hacer esto. Y cómo lo vería la persona que es pasiva, sería como si estuviera viendo a alguien fuera de sí. Entonces estás viendo a alguien, a otra personalidad tuya, pero que está fuera de ti, y tú piensas que es otra persona. O sea, a ese nivel llega estas alucinaciones o este desdoblamiento de la personalidad. Y es raro, pero sí se llega a ver cambios físicos. Sí, o sea, eso no es nada más que ser impresionante, ¿no? Porque obviamente si haces un cambio físico, ahí también nos está diciendo el poder de nuestra mente, lo que puede hacer la mente en nuestro cuerpo. Es increíble. O sea, de crearte un personaje y hacerte cambiar hasta el tipo de cabello, el color del cabello, o la voz, o las facciones de la cara, porque sí cambia, ¿no? Sí, que se vea más femenina o más masculino, o simplemente que actúe como un niño al grado tal de que no tenga el control de sus emociones, ¿no? O sea, que se la pase haciendo rabietas, por ejemplo, o que se la pase jugando todo el día independientemente de que tuviera que ir al trabajo. Exacto, y no se vayan a confundir, ¿no? La gente que le gusta jugar todo el día y dicen, ah, yo prefiero estar jugando, no tendré otra personalidad. Sí, o sea, para los que piensan que esto es gracioso, pues no lo crean tanto, porque esto es causado por un trauma muy profundo. Entonces, primero tendrías que ser alguien traumado en tu infancia para poder desarrollar algo así. Exacto, algo muy grueso que haya vivido, ¿no? No simplemente tiene que ser de abuso, a veces por ver algo, ¿no? Que realmente pues estuviste en el momento menos indicado y presenciaste algún acto de violencia hacia otra persona y entonces es ahí cuando empiezan a surgir pues todo este tipo de disociaciones en la mente. Y obviamente tienes que tener mucha creatividad, ¿verdad? Para poder también crear este tipo de personajes. Sí, exactamente. Para los que ustedes son un poquito más interesados en la psicología o en libros que habla sobre psicología y la mente, pues tal vez hayan escuchado el término estrés postraumático, traumático. Y bueno, básicamente es después de que sucede un gran evento en tu vida, ¿sí? Como puede ser cualquier cosa. Puede ser un accidente en el auto, puede ser tu boda, que fue bastante estresante. Puede ser hasta, no sé, que te gusta ver a las niñas, no sé, de alguna forma, no sé. El que veas otra vez una situación que se está repitiendo causa que se te vuelva a re-experimentar lo que viviste en la primera situación. O sea, el que tuvo el accidente con el carro, ¿sí? Empieza a sentir que está fuera de control, que va a chocar, que algo va a pasar. Y se siente la ansiedad, ¿no? Básicamente es demostrado por una ansiedad real. O sea, la persona piensa que va a morir o que va, no sé, depende de qué es esa experiencia traumática. Por ejemplo, para los que han tenido una boda muy traumática, puedes sentir que lo van a abandonar o que no se va a presentar la novia o que se va a ir la mamá o se va a ir el papá o no sé, algo que le recuerde a ese momento traumático, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que pasa es que empieza a suceder algo dentro de ti que siente que no tiene el control de la situación. Empiezas a pensar demasiado en las catástrofes naturales, por ejemplo. Okay. Y sientes que te van a tocar a ti. Te va a caer un rayo, ponte. Empiezas a sentir esa ansiedad cuando empiezas a escuchar que se está nublando y que está cayendo la, o sea, que está lloviendo. Sientes, ahora sí me va a tocar el rayo, ¿no? Que nunca me ha tocado, pero ahora sí me va a tocar. Ese es el tipo de estrés que se siente. Ahora, para liberarse de ese estrés, la persona que tiene este tipo de trastorno de identidad disociativa empiezan a formarse, vamos a decir que escudos o que son estrategias para poder compensar de alguna forma por esta situación, y pues lo que hacen es disasociarse. Básicamente agarran a lo que no funciona, lo avientan al closet, como hacen muchas personas, y se desaparece para ellos. O sea, básicamente pueden respirar otra vez y de repente, pues voy a salir, aunque esté lloviendo, que nunca va a pasar nada, ¿no? O sea, ese es el tipo de situación que sucede con una persona que tiene este problema, ¿no? Y entonces lo que pasa es que siempre hay un evento que desencadena la situación. O sea, siempre hay algo que sucede que te recuerda o que te vuelve a meter en ese estrés. Y al sentir otra vez el estrés, la forma tú de contrarrestarlo es obviamente mandas a tu pitcher ganador, ¿no? O sea, sacas a la personalidad que toma el control y dice, no, pues no pasa nada y no voy a dejar que pase nada, ¿me entiendes? Bueno, pues es que es algo muy interesante para mí esto de la personalidad múltiple, porque obviamente te enseña mucho del cerebro. O sea, es una forma muy extrema de cómo el cerebro tiene capacidades múltiples increíbles, que nunca nos vamos a poder imaginar hasta que suceden enfrente de ti y dices, wow. Realmente cuando dicen que nada más usamos el 10%, nada más usamos el 10%. Pues por eso, no, imagínate por eso. Si alguien utiliza un poco más, pues se nota la diferencia, ¿no? Alguien que utilice el 40% sin los filtros, obviamente le va a causar cierto daño, porque los filtros están ahí para que no tengas demasiada, una sensación extrasensorial que no pueda aguantar el cuerpo, ¿no? Pero obviamente, si pudieras funcionar a un 40%, pues serías un superhombre, ¿no? Serías una supermujer. Obviamente no estoy hablando aquí de una persona que tiene personalidad múltiple porque ellos no lo controlan. Pero digamos que la mente desarrollada, como hizo Da Vinci con su vida, que usaba la mayor cantidad de tiempo posible cada día para desarrollar estas capacidades increíbles que tenía y que llegó a dominar. O sea, no fue una persona que nada más, pues voy a intentar dibujar o voy a intentar ser un inventor o voy a tratar de hacer un poco de escultura, no. O sea, fue un genio en cualquiera de las ramas que se dedicó, en la biología, en la anatomía, o sea, todo lo que hizo. O sea, muchos dicen que si que él hubiera podido llegar a la conclusión de la teoría de la evolución también, ¿no? Porque él estudió bastante, demasiadas y distintas formas de, digamos, de biología, de animales, que pudo haber visto ese concepto antes que Darwin, ¿no? Entonces se pueden imaginar el tipo de mentalidad que tenía. Tipo de cerebro. Entonces, pues, esta es una clara demostración de lo que podría ser el cerebro si todos los días le diéramos estas, no sé, pruebas o estas ejercicios mentales para desarrollar estas capacidades, ¿no? Sería muy padre. Y supongo que hay gente que en diferentes países se les hace eso, ¿no? Estos institutos que vemos que desde chiquitos los vuelven así como los super niños. Uh-huh. Pues obviamente eso es lo que están haciendo. Pero bueno. Okay. Bueno, pues vámonos a otra pausa musical y ahorita regresamos más con este tema tan interesante. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Déjame entrar en tu alma, déjame entrar en tu vida, déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda y que jueguen con las mías. Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad, yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tu sonrisa cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar, déjame entrar. Déjame entrar en tu miedo, déjame ser tu confianza, déjame ser la balanza que equilibra tus angustias. Déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar. dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marte? ¿Qué pasó, Venus? Muy interesante el tema, ¿verdad? Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de personalidades múltiples. Ya dio Marte mucha información, muy interesante. Y pues estabas hablando de hasta de Da Vinci, ¿no? Bueno. Estaba diciendo sobre las capacidades impresionantes que tiene el cerebro humano y cómo al desarrollarlas uno puede llegar a vivir una vida mucho más productiva, pero al mismo tiempo mucho más llena de situaciones increíbles, ¿no? O sea, situaciones que no son de todos los días. Uh-huh. Así que si hay alguien que nos está escuchando y de repente dice, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no tengo esa habilidad, claro que la tienes, ¿no? Nada más hay que tratarla de amasar bien. Nada más hay que bien. Dejar que Dios y el universo se la comunique a uno a través de nosotros. Somos el canal. Uh-huh. Entonces, pues nada más volvernos el canal, ¿no? Uh-huh. Me imagino que esas así como estas personas pueden desarrollar esas habilidades tan increíbles. Como tú dices, hablar un idioma cuando no lo sabes, ¿no? O sea, conscientemente no sabes que tu otra personalidad ya pidió helados en inglés o en francés para ti, ¿no? Y llegas y, no, pues te lo pide. Usted alemán, pidió esto, japonés, ¿no? Así, idiomas sí, difíciles. Sí, o sea, sería uno de los sueños de Venus aquí. Sí, claro, claro. Lástima. Pero bueno, hay un modo de evaluar y también hay un tratamiento a este tipo de situaciones, a esta... Trastorno. Al trastorno que es, bueno, la personalidad múltiple, básicamente para darse cuenta de quién tiene esos trastornos, pues se hace un estudio, ¿no? Aunque últimamente como está de moda, pues parece que hay muchos psicólogos que luego dicen, ah, tiene personalidad múltiple, pero pues realmente... Nada más porque, y a veces se pueden confundir. Exageración. Y se pueden confundir con esquizofrenia, con bipolaridad, y hay gente que sufre de estos dos, esquizofrenia y bipolaridad, y no es el trastorno de personalidad múltiple. Sí, exactamente, o sea, la otra vez yo estaba leyendo un libro sobre nuevos programas para ayudar a los psicólogos a poder llevar mejor el control de sus pacientes y encontrar realmente cuáles son los problemas y cuál es la realidad de lo que están viviendo. Porque obviamente si uno le hace preguntas a un paciente y ese paciente es mentiroso, porque esa es su enfermedad, digamos que podría decirle al psicólogo que tiene personalidad múltiple y divertirse de lo lindo mintiendo, ¿no? Uh-huh. Y trataría, obviamente, para un psicólogo que es más fregón, se daría cuenta luego de que este güey me está nada más tomando, me está echando el choro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo que vamos es que generalmente el problema no es el paciente, sino es el psicólogo, el que piensa que es una situación cuando es otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que es mejor usar este software, este tipo de estadísticas, uh-huh, que son las que usas el software para determinar qué tipo de pacientes y en qué lugar están dentro de su realidad o irrealidad que están viviendo todos los días, ¿no? Porque hay gente que obviamente no llega a sobrevivir este tipo de trauma y se suicida. Entonces es obvio que es un tema muy serio. Entonces por eso es importante, dice, que hacer estudios y saber que generalmente nada más se presenta en un 6%. O sea, solo el 6% de todos los casos de personalidad múltiple son detectables en alguna forma. O sea que puedes conocer a un amigo tuyo que tenga personalidad múltiple y no saber. Y realmente puede llegar a ser el hecho de que te lo topes alguna vez y no te reconozca porque está en otra personalidad, ¿no? ¿Y cuántos amigos de este tipo tenemos? Pero bueno, no es porque tengan personalidad múltiple, nada más no les gusta, sí. No les gusta hablar en ciertas instancias sociales, ¿no? Pero bueno, el punto es que para hacer un verdadero diagnóstico de estas situaciones, la persona tiene que checar si la persona tiene una integración o fusión de identidades, o si realmente es la situación en que la persona ya no pudo más y otras personalidades tomaron el control de su vida. Porque pues sí, o sea, puede ser que en las películas se vea todo muy romántico, todo muy emocionante, de que ay, sí, 4 o 5 personas, pero no creo que sea tan padre despertar un día y encontrarte en un tiradero de basura, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando el día anterior estabas en Estados Unidos, no sé, tomando clases en una universidad. Entonces, ha de ser difícil para una persona que vive este tipo de vida el llevar cualquier hilo de normalidad en su vida, ¿no? De poder echar un día a la bolsa y decir, ah, este día salió como yo lo esperaba todo el día, ¿no? Entonces, pues también hay que tener un poco de paciencia y un poco de amor hasta para poder entender a estas personas, ¿no? Porque obviamente son personas, después de todo, son personas hasta cuando están siendo otras personalidades. Y tal vez muchos psicólogos los llegan a tratar así, ¿no? Los llegan a tratar como si fueran individuos distintos y les hacen una cita, los programan a distintos días para que visiten el consultorio con la diferente personalidad. Y así van conociendo más sobre qué es lo que llevó a ese rompimiento inicial. Y bueno, como tú decías, cuando alguien presenta este tipo de trastorno, un buen terapeuta pues obviamente podría diagnosticar este trastorno, valga la redundancia, y cuando llegan a diagnosticarlos, pues empiezan ellos a trabajar con la mente de ellos, como tú estabas diciendo, tratan de encontrar desde dónde vino ese trauma, desde dónde se originó, y tratan de integrar o fusionar todas las identidades que tienen, o al menos tratan de coordinarlas para que puedan lograr el mejor funcionamiento posible en la persona, para que pueda desenvolverse, ¿no?, en la vida diaria. Hay personas que saben que tienen este trastorno, pero no lo dicen a nadie. Por el miedo, ya saben, al rechazo, por el miedo al que los castiguen o la vergüenza, o tal vez ni siquiera lo creen. Porque pues es obvio que puede suceder eso, que te digan, ah, ayer te vi vestido de mujer. ¿Cómo? No, ¿cómo crees? Vestido de mujer. No sé, o sea, imagínate que te vieron en el table bailando ahí. Este lobito. Sí, imagínate que luego te llegara y te dijera, no, pues te vi ahí bailando. ¿Qué pasó? No, ¿qué te pasa? Pues obviamente no lo creerías, ¿no? Pero es obvio que el tratamiento requiere a alguien experto en psicología y que esta persona te lleve de la mano a través de ejercicios para ir integrando a las identidades distintas para lograr que la persona, la que es la pasiva, lleve una vida normal, ¿no? O bueno, lo más normal posible. Exacto. Y principalmente, ¿no? Hay que, si ustedes conocen a alguien y de repente piensan, ¿no? Que sí está sufriendo este trastorno, pues es importante que hablen con la familia, que lo lleven a un terapeuta, porque cuando una identidad toma posesión, obviamente, de la persona principal, pues llegan a dañarse, a lastimarse. Por eso hay mucha gente que se suicida y de repente no saben por qué. Dicen, no, si era la persona más linda del mundo, la persona más positiva, y de repente aparece ahí, pues, sin vida y con una carta poniendo otra cosa que no tiene nada que ver con la personalidad, ¿no? Que todos conocían. Sí, también cuando, por ejemplo, una de las personalidades hace drogas, ¿no? Uh-huh. Y que empieza a robar o que empieza a buscar esa droga, pues tiene que buscar el dinero y la forma de mantener ese hábito, ¿no? Que es costoso. Uh-huh. Y bueno, pues puede ser que utilice a la gente alrededor de la persona primaria, y pues eso es algo que obviamente causará mucho conflicto para la persona principal, para la pasiva. Entonces, pues es gacho, ¿no? Es gacho, y hay que tener mucha compasión de estas personas que sufren de este trastorno. Ahora, que si es el lobo el que está teniendo una crisis de identidad, pues tal vez se fue, no sé, al monasterio, como nos dijo que iba a ser, ¿no? A lo mejor hoy no les avisó ni nada. Sí, tal vez ya está rapado y no, creo que ya mandaron. Está orando. Ya les mandaron los mensajes ahí en cabina, ya dijeron. Ah, bueno. Después nos dicen por qué no vino. Bueno, pues veremos qué fue lo que hizo el lobo con su día libre. Porque de veras fue libre de todo, ¿no? De conciencia. Va a regresar y va a decir que fue la otra personalidad, ¿no? El que le dijo, y no trabajo. Sí, no, o sea, simplemente le dijo, pues nos vamos de vacaciones, güey. ¿Y a dónde? Pues ya fuiste, güey. ¿Y luego cuándo? Pues ayer cuando no fuiste al trabajo. Ya le estamos tirando al otra vez. Sí, ¿no? Nos aprovechamos de... Pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no viene. Sí, pues hay que usarlo, hay que usar, ya que no nos deja usarlo cuando él está aquí. Todos hablamos de lo que vivimos, ¿no? Entonces, pues vivimos al lobo, bueno, cuando viene. Lo vivimos. Y bueno, si ustedes quieren informarse más sobre este tema, recuerden que hay muchos libros, como dijo Marte, de psicología y también obviamente de medicina, que te hablan sobre este trastorno o este trauma o disociación, como le llamen, personalidad múltiple, etcétera, etcétera. Y pueden encontrar toda esa información, ¿no? Tal vez se les haga muy interesante, como a todos. No quiere decir de que ustedes estén pasando por ese trastorno, pero simplemente quieren pues informarse más. Ya saben que pueden encontrar cualquier libro, vayan a una biblioteca o hasta en internet, asegúrense de encontrar información que sea válida para que puedan tener obviamente información válida, ¿no? Sí, hay un grupo también que trata con este tipo de traumas. Es el Grupo Internacional para el Estudio del Trauma y la Disasociación. Entonces, pues para los que quieren más ayuda, ahí está. O en inglés también es International Society for the Study of Trauma and Disassociation. Entonces, cualquiera de las dos formas, pueden ir a la internet y buscarlo en Google. También pueden buscar los libros, ¿no? Que generalmente son tratados, ¿no? O sea, bueno, son libros sobre cómo tratar este trastorno de identidad. Bueno, entonces, pues con eso yo creo que ya vamos a llegar al final del programa. Esperamos que haya sido de su interés y que les haya gustado el programa y que ayude a alguien, ¿no? Si alguien lo pudo escuchar y a alguien le interesaba porque está sucediendo esto en su vida, pues saber que la gente te entendemos, ¿no? O sea, no nada más es cuestión de que te defiendas, sino que en toda forma, pues todos somos humanos. Entonces, si nos tenemos que bajar a ese nivel primario de entender que todos somos iguales en ese plano, pues hay que entender que ahí es donde comienza, ¿no? O sea, toda idea de personalidad ya va más allá de lo que es la base de la humanidad, que es todos somos iguales. Entonces, pues suerte y esperemos que les haya gustado y que nos acompañen el próximo jueves, ¿no? Claro, con más temas. Y pues las personas que nos enviaron los mensajes, ahorita les respondemos, ya se nos fue el tiempo. Y pues muchas gracias a Marte, ¿no? Que nos dio muchísima información muy interesante. Yo creo que todos nos vamos a quedar con ganas de saber un poquito más acerca de este tema. Hay películas que también se les pueden informar. La más reciente es la de Split. Y en esa, pues, aunque sí está un poco subida de tono al final, pero pues sí comprendes, ¿no?, de qué se trata la enfermedad. Sí, para los que les gusta el director, que es Vijay Singh, ¿cómo se llama el director? Bueno, es el director que del Sexto Sentido, el hindú. De la película. Uh-huh. La persona de la India que escribe estas historias fabulosas. Y esta es la continuación de Unbreakable. O sea que realmente, aunque no tiene nada que ver la primera y la segunda parte, al final se complementan para los que les gusta ese tipo de situaciones, ¿no? Que de repente te sorprende tanto este director, tanto por sus temas tan diferentes, pero de que los integra. Entonces eso es todavía más emocionante, yo pienso. Pero pues hasta el final de la película no se va a saber en qué están, sí, parecidos, tienen relación, ¿no? Y no vamos pues a arruinarles, ¿no?, el final de la película. Pero bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que regresen el próximo jueves. Y la repetición de este programa estará en una hora más para que lo puedan volver a escuchar. Recuerda que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.